este es el último tema de hoy. Cielo es... El final fue para la banda The Falcons y Vía Láctea, el tema que abre su disco debut. Nos quedamos sin tiempo, te esperamos la próxima para seguir recorriendo lo mejor del rock argentino y así estar cada vez más cerca de la revolución. Chau. Pero si se está...